Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Me siento contento de poder compartir con ustedes otra lección en la serie Crecer en Cristo. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Pastor, ¿cuál es el título de la lección de hoy y qué propósito podemos encontrar en ella? Bueno, bienvenidos, gracias por acompañarnos. El título es El Hombre, Artesanía Divina. Y el propósito de nuestra lección hoy es repasar nuestro origen divino y reconocer nuestras responsabilidades como hijos de Dios y desde luego recordar que aunque caímos en pecado, Dios nos restaura a su imagen si tan solo le aceptamos como nuestro Redentor. Gracias. Pidamos la dirección del Espíritu Santo para nuestro estudio de hoy. Amante Padre Celestial, imploramos tu presencia en este lugar en el momento de estudiar tu palabra. Queda con nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Una noche, una joven esposa encontró a su esposo frente a la cuna del recién nacido, contemplando a su primer hijito. Notó una expresión de emociones mixtas en su rostro: incredulidad, asombro, encanto, felicidad y escepticismo. Emocionada al verlo tan conmovido, se acercó y abrazándolo le dijo: un centavo por tus pensamientos. Él contestó: es asombroso. No entiendo cómo alguien puede hacer una cuna como esta por tan solo $46. Hágame favor. Muchas personas hacen lo mismo con la creación de Dios. Solo la miran por encima. Nunca se detienen a meditar en sus maravillas o en el milagro de la vida. De todo lo que Dios creó en este mundo, el hombre fue su obra maestra. Sin embargo, hay quienes prefieren creer que llegaron a la existencia por un proceso evolutivo de millones de años. Pastor, ¿por qué es peligroso el concepto de la evolución y cuál es la filosofía de la evolución y cuál la filosofía de la creación? Bueno, es importante recordar que la teoría de la evolución tal como hoy la conocemos prácticamente comienza con Carlos Darwin, aunque ya había otros que escribieron acerca del tema. Sin embargo, él populariza esta idea de la evolución. Él publica su libro completo ya en 1859, unos 14 años después del famoso chasco de 1844, donde los que esperaban la segunda venida de Jesús no vieron cumplida esa esperanza. Sin embargo, aunque su libro se escribe en 1859, él escribe un ensayo de este en 1844, justo el momento en el que surge el mensaje de los tres ángeles, o el mensaje del primer ángel que habla en Apocalipsis 14, 6 y 7, cuya última parte dice: adorad a aquel que hizo que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En otras palabras, Dios es creador y debemos adorarle. Así que Satanás saca a través de sus instrumentos una respuesta, pero Dios presenta el mensaje de la verdad y entonces nos encontramos en un gran conflicto donde desde luego hoy día muchos cristianos aceptan esa teoría de la evolución e intentan reconciliarlo con lo que la palabra de Dios dice. Ahora, el peligro de aceptar esta teoría de la evolución, y es un peligro grande, es que desplaza a Dios. No hay lugar para Dios en la teoría de la evolución. Un Dios de amor no existe. Es un cuadro completamente diferente. Llegamos a este mundo por casualidad, entonces si creemos en la evolución no tenemos futuro y entonces así, insisto, se desplaza al Dios de amor que nosotros conocemos. No importa cómo nos portemos, finalmente no tenemos que rendir cuentas absolutamente a nadie. Sin embargo, ustedes pueden darse cuenta, hay un plan establecido. Me llama la atención lo que John Lennon y Paul McCartney escribe popularizando esta idea de no hay creador, por lo tanto no hay futuro. Miren lo que escriben: es un verdadero hombre de ningún lado, sentado en una tierra de nadie, haciendo sus planes de nada para ninguno, no tiene un punto de vista, no sabe hacia dónde va. ¿Verdad que es un poco como tú y como yo? Esta es la situación de muchas personas que no solamente desconocen su origen, sino su misión y su futuro mismo. Sin embargo, estimados, aquí nos damos cuenta, la filosofía de la evolución no nos muestra efectivamente el propósito de nuestra existencia, mas la palabra de Dios es clara. No solo fuimos hechos por Dios, sino que tenemos un futuro. Por eso el Salmo 103 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que la creación responde a las tres preguntas importantes. ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y hacia dónde voy? Dios es el que nos da sentido a la existencia, entonces. Correcto. La primera parte se titula La creación y los orígenes humanos. Una niñita le preguntó a su papá por el origen de los seres humanos y él contestó, eso es fácil. Dios creó a Adán y Eva, ellos tuvieron hijos y así apareció la raza humana. Más tarde le hizo la pregunta a su mamá y ella contestó, hace muchos años había unos hombres mono y de allí descendimos nosotros. Confundida la niña le preguntó a su papá, ¿por qué tú dices que Dios nos crió y mamá dice que descendemos de los changos? Ah, le contestó su papá, es que yo te hablé de mi familia y mamá te contó de la familia de ella. Hágame favor, pastor. ¿Por qué es tan importante saber quiénes somos y de dónde venimos? Muchos piensan que Dios dio origen a la vida, pero la dejó a su propia suerte y fue evolucionando hasta que surgió el ser humano. ¿Puede mezclarse la teoría de la evolución con la creación de esta manera? Bueno, conocer nuestro origen es importante para nuestro sentido de identidad, en primer lugar. Para nuestro sentido de valor, Génesis nos lo dice, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Patriarcas y Profetas, página 25, lo explica. Dios creó al hombre conforme a su propia imagen. No existe fundamento alguno para la suposición de que el hombre llegó a existir mediante un lento proceso evolutivo de las formas de vida animal o vegetal. La genealogía de nuestro linaje no hace remontar su origen a una serie de gérmenes, moluscos o cuadrúpedos, sino al Creador. Aunque Adán fue formado del polvo, era hijo de Dios. Entonces, noten ustedes, al reconocer nuestro origen, pues reconocemos que después del pecado simplemente Dios se ha dado a la tarea de volvernos a nuestro lugar original, y es decir, como hijos de Dios. El pecado nos sacó de cauce, pero Dios nos vuelve a colocar. Ahora, el 17 de diciembre del 2010, la encuestadora Gallup descubrió lo siguiente. 4 de cada 10 americanos cree que Dios creó al hombre hace como 10,000 años. El 38% cree que Dios guió un proceso evolutivo de millones de años en el que el hombre surgió de formas inferiores. Otro dato, el 16% cree en la teoría de la evolución sin ayuda de Dios. Y todavía más, en wikipedia.org dice, la gran mayoría de los cristianos consideran los primeros capítulos del Génesis como escritos simbólicos que no deben ser entendidos literalmente, mientras que solo unos pocos, los creacionistas y defensores de la teoría del diseño inteligente, creen que sean históricamente correctos. Ahora, ¿cómo podemos conciliar estas dos enseñanzas? Pues es más fácil, la verdad, creer en la teoría de la evolución sin Dios que pensar que Dios utilizó un método al azar en el que las criaturas iban muriendo una tras otra hasta perfeccionar los organismos. La verdad que ambas son excluyentes. Ahora, en Patriarcas y Profetas, página 26, el libro agrega, el que citamos hace un momento, cuando el hombre salió de las manos de su creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. Es decir, que no hay aquí en este párrafo espacio para pensar que el hombre pasó por un proceso, por ejemplo, del Australopithecus, pasó al Homo habilis y luego al Homo erectus y finalmente al Homo sapiens. No hay margen para eso. Desde el principio Dios creó al hombre perfecto, a imagen y semejanza suya. Ahora, por ejemplo, en Mateo 19:4, se nos da un testimonio de cómo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la narración de Génesis es literal, no es algo simbólico. Miren lo que dijo el Señor Jesús sobre la creación de Adán y Eva, Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y Pablo reconoció la historia de la creación como algo literal, no simbólico, como algunos cristianos comienzan incluso a creer. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Ahora, ¿dónde encontramos en la teoría de la evolución, dónde encontramos la historia de Adán y Eva? O también, ¿dónde podemos encontrar el surgimiento del pecado? Simplemente no se encuentra. Ningún cristiano puede reconciliar ambas ideas porque no es posible reconciliarlas, estimados. Simplemente se excluyen una a la otra. Correcto. El director del zoológico pasó por la jaula del orangután y lo encontró con la Biblia en una mano y el libro El origen de las especies de Charles Darwin en la otra. Le preguntó al chango qué estaba haciendo y el orangután contestó: estoy tratando de averiguar si soy guardia de mi hermano o el hermano de mi guardia. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pastor, ¿qué responsabilidad dio Dios al hombre como resultado de haberlo creado a su imagen? Bueno, esto lo podemos encontrar en Génesis 1:26. Esta parte se llama la imagen de Dios, parte 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreen los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en el Salmo 8, 4 y 5 pregunta David, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Aquí David dice que no somos nada para merecer el cuidado de Dios. Fuimos hechos poco menor que los ángeles y sin embargo Dios corona al ser humano de honra y gloria. En Patriarcas y Profetas, página 25, se nos dice, Adán fue colocado como representante de Dios sobre las órdenes de los seres inferiores. El hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Así como Dios reinaba sobre el universo, ahora Dios le da a Adán el privilegio de reinar sobre la creación en la tierra, en esta tierra. Escribió Duncor, el autor de la lección sobre esto, dice, hechos a la imagen de Dios, también significa que los humanos debían representar a Dios en el mundo. Y en Marcos 12, 13 al 17, que aquí nos dice que si está hablando acerca de llevar la imagen de Dios, que la moneda que llevaba la imagen del César pues pertenecía al César, y por eso dice aquí el Señor Jesús, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y me llama la atención lo que Miller Erickson dice parafraseando este texto, dice, da tu dinero a César, él tiene su imagen en él y por lo tanto le pertenece, pero date a ti mismo a Dios, tú llevas su imagen y le perteneces a él. Ahora, los primeros capítulos de la Biblia presentan a la creación bendecida por Dios. Él bendice la vida vegetal, la vida animal, a los seres humanos, incluso el sábado como día de reposo. Y podemos observar a los primeros seres creados, en este caso Adán y Eva, pues que están gozando y reinando sobre toda criatura de la tierra y también gozando de su comunión con Dios, especialmente cuando al reposar el sábado lo dedican completamente a Dios, que les recuerda cuál es precisamente su origen. Así que lo primero entonces que implicaba para los seres humanos el haber sido hechos a imagen de Dios, lo que implicaba era que debían gobernar sobre las criaturas así como Dios gobierna el universo. Correcto, gracias. El estadista George Gallup, famoso por sus encuestas Gallup, dijo, yo podría comprobar la existencia de Dios estadísticamente. Fíjense tan solo en el cuerpo humano. Las probabilidades de que todas las funciones de un individuo sucedan por casualidad es estadísticamente una monstruosidad. En otras palabras, no puede suceder. Mientras más tiempo pasa y más avanza la ciencia, más ridícula se está haciendo la teoría de la evolución. Pastor, me parece que si Darwin existiera hoy, le fuera bastante difícil defender su teoría. Ya lo creo. Esta sección se titula La imagen de Dios, parte 2. ¿Qué otro aspecto divino involucra la imagen de Dios en los seres humanos? ¿De qué forma la unidad entre Adán y Eva se extiende para incluir la unidad de toda la raza humana? Bueno, veamos de qué forma las características del hombre reflejan la imagen de Dios. Entonces, allí en Génesis 2, 19 al 25, dice que después de crear a Adán, Dios le dio el trabajo de nombrar a todos los animales. Y en el verso 19 nos dice: y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Pero mientras él hacía ese trabajo, él se dio cuenta que los animales estaban en pareja. Y en el verso 20 dice: mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dios, desde luego, ya había decidido darle compañera, pero permitió que él descubriera su necesidad. En el verso 18, y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, en el verso 22, entonces procede, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora, esto desde luego implica que estamos hablando de un Dios de relaciones, y es así como al crear al hombre lo crea con esa capacidad de relacionarse. Ya lo hemos visto en la doctrina de la Trinidad, cómo se interrelaciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cómo están en perfecta armonía en todos los aspectos y todos los planes. De hecho, en la pirámide de Maslow, las necesidades humanas, después de las necesidades básicas como alimentos, agua, aire, abrigo y protección, pues tenemos aquí las necesidades de relaciones, es decir, de amistad y afecto. Eso entonces revela precisamente la imagen del hombre en sus necesidades sociales. Ahora, ¿de qué forma la unidad de Adán y Eva está hablando de la unidad de todos los seres humanos? Bueno, allí en Génesis 3:20 dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, como por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y en Hechos 17:26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ustedes pueden ver aquí de qué manera entonces se logra nuestra unidad, nuestra igualdad, pues porque tenemos una misma ma mamá, que es Eva entonces. Venimos de Claro. una misma raíz, una misma sangre, un mismo linaje. Así que aquí no hay espacio para diferencias raciales o sociales, porque todos fuimos hechos de un mismo linaje. Tenemos el mismo valor delante de Dios, y de esa forma nos podemos dar cuenta entonces de descendemos de los mismos padres, y por lo tanto debiéramos ser más compasivos y amantes hacia las personas, especialmente las que son desplazadas o a veces maltratadas. Ok, perfecto. Esta sección se titula Una imagen corrompida. La entrada al Palacio Real en Teherán, Irán, es una de las más hermosas entre los palacios del mundo. El techo, las paredes y las columnas parecen estar cubiertos con diamantes. Cuando se planeó el Palacio Real, los arquitectos pidieron espejos de París para cubrir las paredes, pero en el viaje todos los espejos se quebraron y llegaron hechos pedazos. El arquitecto pidió que en lugar de tirarlos, incrustaran los pedacitos de espejo en el techo, las paredes y las columnas. El reflejo que las distorsiones produjeron parecía como si fuesen diamantes que brillaban con los colores del arco iris. Pastor, ¿de qué manera hizo Dios esto mismo con los seres humanos destruidos por el pecado? ¿Cómo explican los cristianos evolucionistas la encarnación de Cristo para salvarnos de la muerte? ¿Acaso no produjo muerte la evolución antes de que Adán y Eva pecaran? Bueno, cuando el hombre pecó, Dios no lo desechó, al contrario, lo utilizó para mostrar su grande amor por todas sus criaturas. Ahí en Patriarcas y Profetas, página 23, se nos dice: los resultados del gobierno de Satanás y sus efectos sobre los ángeles y los hombres iban a demostrar qué resultado se obtiene al desechar la autoridad divina. La historia de este terrible experimento de la rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos, para evitar que sean engañados. Y así como este arquitecto utilizó los pedazos de espejo roto e hizo su obra bella, pues exactamente Dios utilizó al hombre corrompido por el pecado para mostrar su grande amor por todas sus criaturas. Ahora, ¿cómo explican los cristianos que creen en la evolución el asunto de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues simplemente no hay explicación, no hay espacio en esta teoría. El autor de la lección pregunta: ¿se encarnaría Dios en un homínido formado por el ciclo asesino de la selección natural para abolir la muerte? Entonces, Dios no pudo utilizar la evolución para crear al hombre, pues la evolución misma, por su definición, exige la muerte de los organismos más débiles y la sobrevivencia de los más fuertes para que estos a su vez hereden lo mejor de sí y perfeccionar a la creación, a sus descendientes. Ahora, la otra pregunta, ¿acaso no produjo muerte la evolución antes de Adán y Eva? Pues sí. La evolución debió causar muerte porque se iban muriendo los organismos más sencillos. Sin embargo, podemos darnos cuenta que a la luz de la Biblia, como lo dice en Dios cuando le dice en Génesis 2:17, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Tú vas a morir. Quiere decir, no existe espacio para la evolución en este caso. La muerte comenzó a existir hasta cuando Adán y Eva cayeron en pecado, es decir, la muerte vino después. Ahora, en Patriarcas y Profetas, página 54, nos dice, hablando del primer cordero que fue ofrecido por Adán a causa de su pecado, dice, fue una escena muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar la vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no lo habrían conocido el hombre ni las bestias. Así que bíblicamente no había ninguna muerte antes de Adán. Así de sencillo. Ahora, en el momento histórico en el que surge la teoría de la evolución, es un momento muy particular. En primer lugar, la Iglesia Católica había tomado una actitud tiránica. Las universidades realmente pertenecían a la Iglesia y esta imponía su punto de vista. De esa forma, se había perdido popularidad porque se ocupaban más en obtener poder y riqueza que en pregonar la fe, pregonar el Evangelio. De esa forma, el pueblo se convirtió prácticamente en una esponja para cualquier otra alternativa. Y cuando surge la teoría de la evolución, esta esponja absorbe esa teoría y de esa forma se populariza la doctrina de Darwin. Sin embargo, en los últimos 100 años, cuando se descubre el código genético, el ADN, cuyas funciones anulan la teoría, pues nos damos cuenta entonces que el asunto del ADN en verdad le complicaría la vida a Carlos Darwin en esta época. Por ejemplo, al considerar la función del código genético, que es perpetrar las características fisiológicas del organismo, y aquí dice, solo permiten variaciones en tamaño y en color, pero nunca permite una variación al grado de producir una nueva especie. Así que el hallazgo del ADN echa por tierra completamente la teoría de la evolución. Correcto, gracias. Los antiguos pensaban que nuestro mundo era el centro del universo. ¡Cuán arrogantes los seres humanos! Y sin embargo, ¿cuán cierto es que hemos acaparado la atención de todo el universo? Dice Elena White en Servicio Cristiano, página 64. El mundo es un teatro. Los actores, sus habitantes, se preparan para desempeñar su parte en el último gran drama. Somos el teatro del universo. Todo el universo ha sido testigo del papel que jugamos en el gran drama del conflicto de los siglos. Nosotros, seres insignificantes, en un mundo insignificante, y sin embargo, aquí vivió por unos años el rey del universo y toda la atención de todos los mundos estuvo y está en nuestro planeta. Somos el centro del universo, pero no porque seamos algo grande, sino porque Dios no quiso que ninguna de sus criaturas se perdiera y demostró su eterno amor en este pequeño punto del universo. La última parte se titula La Restauración. Pastor, ¿qué papel jugamos los seres humanos en nuestra restauración? Bueno, saber que fuimos hechos a imagen de Dios, perfectos, y que por el pecado hemos llegado a ser lo que somos, pues saberlo nos lleva a desear ser lo que éramos antes de que el pecado entrara a este planeta. En Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero vea lo que el verso 17 agrega, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que fuimos creados por Dios como sus hijos y desde luego Él nos vuelve a recrear, nos vuelve a hacer más bien, hace una recreación a su imagen para vivir con Él eternamente. Es decir, necesitamos nacer de nuevo tal como Él lo había planeado desde un principio. Ahora, Dios hizo lo que nosotros no podemos hacer, Y nosotros tenemos que hacer lo que Dios no puede hacer por nosotros. Por ejemplo, Romanos 8:29 dice que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. En 2 Corintios 3:18 dice que somos transformados al contemplarlo, agregando así, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el mismo Espíritu del Señor. Y Efesios 4:24 ya empieza a ver qué papel jugamos nosotros, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En Gálatas 5:16 agrega, no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí está el papel que nos corresponde. Dios hizo su parte, ahora nosotros debemos responder en estos términos que Pablo está explicando. Efesios 6:11 agrega, aconsejándonos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y Hechos de los Apóstoles, página 393, Elena White escribe, el cristiano no debe cruzarse de brazos conforme con lo que ha logrado. Cada día debe renovar su consagración. Cada día debe batallar contra el pecado. Los antiguos hábitos, las tendencias hereditarias hacia el mal, se disputarán el dominio y contra ellos debe velar siempre, apoyándose en el poder de Cristo para obtener la victoria. Así que ustedes pueden ver, esto demanda el papel importante del estudio de la Biblia, la oración y la testificación. Es así como el hombre cumple el papel que le corresponde en este asunto. Noten ustedes, Jesús venció la tentación, Jesús murió por nosotros, ahora nosotros debemos morir como Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Se precisa morir al pasado, así que este es el papel de mi restauración, porque Jesús nos envía su Santo Espíritu para lograr esto y nos ayude a vencer. Gracias. Pastor, ¿podría hacernos un resumen de esta lección, por favor? Bueno, antes del resumen, un punto oportuno. Dicen que del tronco común de los primates surgieron dos ramas de monos. La primera, los simios, la de los simios que incluyen al chimpancé, el gorila y el orangután. Y la de los homínidos o protohumanos, de donde surge el ser humano actual. Pero mientras que en la familia de los simios no hubo absolutamente ningún cambio en 15 millones de años, ¿cómo es posible que en la de los homínidos o protohumanos sí hubo cambios? ¿No le parece esto una arbitrariedad necia o una necedad en esto? Claro, tal parece como para defender mi punto lo voy a poner. Sí, arbitrario completamente. Ahora viene el resumen, 5 puntos. Número 1, la teoría de la evolución acerca del origen del hombre. Deja sin responder las preguntas por qué estoy aquí y hacia dónde voy. No deja lugar para un Dios de amor. 2, el término cristianos evolucionistas no es lógico. Ambas ideas, la creación y la evolución, son mutuamente excluyentes. Dios no utilizó un proceso al azar en el que las criaturas tenían que morir una tras otra hasta ir perfeccionando su creación. 3, Dios hizo al hombre a su imagen. Lo hizo soberano sobre la creación de esta tierra para que cuidara de ella. Y lo hizo un ser de relaciones. No creó seres ermitaños. 4, la muerte entró en el mundo después de la entrada del pecado. No con organismos que fueron muriendo a medida que sobrevivían los más fuertes y saludables. En la evolución no existe la entrada del pecado. Y 5, fuimos creados por Dios, como somos sus hijos y por su gran amor. Él nos recreará a su imagen para poder vivir con Él eternamente tal como lo había planeado desde el primer momento. Gracias por estar con nosotros. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir. Si desea tener esta lección, llame y solicite la serie completa. Está disponible en DVD o CD. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla para obtener información de cómo adquirir esta serie de programas de televisión. Puede llamar ahora mismo o cualquier día de la semana. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Su apoyo es de gran ayuda para llevar el Evangelio más allá de nuestras fronteras. Lecciones para Vivir es una producción del Ministerio de la Verdad Presente Televisión.